Hoy, Diego, nos trajiste a un ilustrador local, ilustrador marplatense que la rompe, me encanta todo lo que hace, y me gusta mucho su humor, tiene un humor también ahí muy border por momentos. Estamos hablando de Julián Mono, ¿no? Sí, un crack que tuvimos la oportunidad de verlo ahí en este evento que comentábamos la semana pasada, es fascinante. Y bueno, pudimos charlar un poquito con él, que nos cuente un poco. Un gran artista, sí, los invitamos a que lo descubran. Uh-huh. A él lo pueden seguir ahí en sus redes sociales, que las vamos a repetir al final igual, pero las decimos ahora también, que es en Instagram, arroba Julián Mono Comics, sí, con X al final, y en Facebook como Julián Mono. Bueno, van a descubrir a un gran artista que estuvimos charlando con él, y lo primero que le preguntábamos es que nos cuente un poquito lo que eran sus comienzos en el dibujo y en el humor gráfico, así que vamos a escuchar a ver qué nos decía, si les parece. A ver. Bueno, mis comienzos en el dibujo, digamos, se remontan a la edad de 5 años, calculo yo, como todo niño que dibuja. Y recién en el humor gráfico lo empecé a experimentar cuando cursaba en la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro. Y después lo profundicé más en el 2008 cuando salió el primer fanzine que hicimos con un grupo acá de dibujantes marplatenses llamados La Baba. Y ahí fue como el puntapié inicial más concreto. Bien, así comienza su uh-huh. carrera Julián Mono. Estoy viendo unos dibujos acá. Tremendo. Unas ilustraciones. Hay una del Cholo Ciano que es espectacular. Sí. Julián Mono Comics con X al uh-huh. final. Sí, yo conservo todavía, viste, algunas del fanzine este que él mencionaba ahí de La Baba. Muy bueno, también ahí con otros dibujantes. Muy bueno ese fanzine. Ya se veía que tenía realmente Julián Mono un gran futuro. Y una de las obras la que más me gusta, mira, ¿verdad? De él que he leído es La Última Navidad, una historia navideña bastante poco usual, ¿no? Con unos personajes ahí extravagantes, muy muy graciosa, muy muy muy buena y uh-huh. bastante larga. Son como 60 y pico de páginas, de las obras más largas que hizo Julián Mono. Y bueno, como era mi obra preferida, yo le quería preguntar cómo es que se le ocurrió la idea para esta obra y cómo fue el proceso de creación, así que a ver qué nos decía. Con respecto a La Última Navidad, fue una historieta que me costó bastante desarrollar, dado que nunca tuve un guión estructural, sino que lo iba desarrollando a medida que iba dibujando las páginas. Mientras avanzaban las viñetas, iba desarrollando la historia que le inventaba en el momento. Y eso fue un poquito dificultoso al principio, más que nada a la hora de que el guión tuviera una estructura, un cuerpo, un inicio, un nudo y un desenlace adecuado y que se entienda. Y nada, el proceso fue mucha influencia de lo que es el cine gore norteamericano, nacional, mucho George Romero, mucho Carpenter, nacional de acá, mucho lo que es Plaga Zombie, todo lo que es el género gore, y bueno, las situaciones navideñas habituales, ¿no? El hecho de que sea Navidad como la fiesta más importante, digamos, dentro de lo que es el mercado del consumismo en Argentina se le da bastante importancia y bueno, quise jugar un poco con esa fecha como todas las películas navideñas, ¿no? Que siempre hay una clásica. Me sirve Navidad, sí, sí, repleta de sangre, muerte y locura. Las referencias que tira son muy buenas. Sí, sí. Las producciones de farsa. Me parece que farsa. A Martín le llamó la atención, ¿no? Cuando empecé a escuchar las referencias cinéfilas, ya. Sí, es más, estoy viendo unos dibujos acá porque sinceramente no lo conocía y a esta obra y estoy viendo que es recontra Cronenberg lo que estoy viendo y me encanta. Así que lo voy a encontrar y lo voy a leer. Sí, aparecen personajes de otras dimensiones, quieren matar a Papá Noel, bueno, no les quiero spoilear demasiado, pero... No maten a Papá Noel. Sí, lo quieren. Y quieren terminar con la Navidad, por eso, viste, es el título La Última Navidad. Quieren que sea realmente La Última Navidad, pero bueno. Quieren leerlo para ver cómo termina esta historia, que muy bueno, como lo cuenta Mono, también con siempre la cuota de humor, también, además del gore que tiene la historia. Uh-huh. Siempre la cuota de humor característica de Mono, así que excelente esa obra. ¿Y se consigue fácil en librerías, en comiquerías acá? Sí. Sí, o si no, yo también recomiendo directamente contactarlo a él mismo, al propio a Mono, a Julián Mono en Facebook, como decíamos, uh-huh. o en Instagram, y también así lo consiguen todavía con más facilidad. Genial. Y bueno, después se le preguntábamos también en qué estaba, ¿no?, trabajando ya actualmente y qué planes tenía a futuro. Y bueno, esto nos decía Julián Mono. Y bueno, actualmente me estoy dedicando a mover mi último material, que es Bestias Alteradas, que es un fanzine editado por Underpress, editado en Buenos Aires, y estamos haciéndole la difusión acá, bueno, y cuando se libere un poco todo el asunto COVID, moverlo también en Buenos Aires. Estoy desarrollando una continuación de ese mismo fanzine, y también estoy haciendo otro fanzine de humor que va a salir editado por la editorial Mabel de Mendoza, que ya es humor del tipo escatológico, del que los tengo más acostumbrados a ver en mis publicaciones como Muere Turista Muere o Desechos Gráficos. Es muy gracioso el humor escatológico de Julián, por eso decía Border al principio, porque sí, sí, siempre está al límite, jugando al límite, y está realmente muy bueno. ¿Cómo así también las ilustraciones de Bestias Alteradas, que vi algo también por las redes? Está buenísimo eso, Diego. Sí, yo lo tengo acá en la mano porque lo pude adquirir, por suerte, como les decía, ahí en Fanzinante, cuando lo vi hace un par de semanas a Mono. Claro. Y está muy bueno los dibujos. Acá nos presenta también unos personajes, por ejemplo, un lobo, mitad lobo, medio humano ahí, Loberto se llama. Sí, con muchos que tiene ojos. Que cumplir, sí, exactamente, que tiene que cumplir el pedido de su hija, que tiene que ver justamente, como decía ahí, con lo escatológico. Así que muy gracioso, muy bueno, y ya estoy esperando la continuación de esa obra. Me encantó, me encantó. Él escribe, ¿no?, bastante sus historias, sus dibujos. Sí, sí, varias de ellas, claro, como por ejemplo La Última Navidad, que decíamos recién, o acá también en Bestias Alteradas. Hay también algunas que hace solo dibujo, pero en la mayoría es las dos cosas, dibujo y guión. Bien. Así que también le preguntábamos justamente, Yaga, que nos gustó tanto también esta última obra, Bestias Alteradas, que va a tener también continuación, que le preguntábamos también un poquito cómo surgió la idea, y esto es lo que nos decía. Con respecto a Bestias Alteradas, es un fanzine que no sigue mi línea de dibujo humorístico, digamos, sino que me voy a un estilo de dibujo un poco más cerca a lo que es el dibujo de superhéroe, por así decirlo, donde hay músculos, sudor, piñas y armas. Y bueno, nada, la idea era desarrollar un mundo similar a lo que es el mundo de Motu, de Master of the Universe, o más conocido como He-Man, y con personajes totalmente bizarros, jugando un poco con el posapocalíptico, jugando un poquito con todo lo que es la etapa postnuclear, y siempre mechándolo con toques de humor y gags entre viñetas. El personaje principal se llama Loberto, que es como un lobo mutante de cinco ojos, y bueno, se desarrollan historias, digamos, habituales en un mundo bastante bizarro, por así decirlo, donde habitan monstruos y seres humanos con partes incorporadas. Está buenísimo lo que hace Julián, Diego, me parece también porque es muy amplio, ¿no?, los terrenos por donde se mueve. Tenemos esto más gore, también lo escatológico. Hay también mucho dibujo político en sus redes sociales. Es como súper amplio, ¿no?, lo que hace. Sí, está buenísimo. Y lo que decía él también en esta respuesta, es verdad que acá también está probando como otro estilo de dibujo, más ligado, como decía él, viste, a lo superheroico. Y la verdad también me encantó. Demuestra que tiene distintos estilos y que en todo se maneja muy bien. Un dibujante muy, muy completo. Y la verdad que yo, después de leer esto, ya estoy esperando de que cumpla con su palabra y que nos dé la continuación, porque la verdad que te deja con ganas de más. Sí, de una. Sí, estoy viendo acá algunas imágenes de Bestias Alteradas en las redes y en internet. Y siempre me sorprende, hay algo que siempre me sorprende de los caricaturistas y los que trabajan, por supuesto, en el mundo de los cómics, que es la creatividad. La enorme, ¿de dónde sacan tantas ideas para hacer tantos personajes y que cada personaje tenga su propia identidad bien definida? Y acá directamente, ya con las pocas páginas que estoy viendo de manera online de Bestias Alteradas, me parece que tiene absolutamente todo eso. Sí, hay algo medio lisérgico también en alguno de sus dibujos. Mar de Caca también hay uno que... Sí. Pues, es excelente. ¿Dónde aparece? ¿Dónde sale esa idea? Sí, sí. Uh-huh. Es realmente genial. Recomendamos, ¿no? Arroba Julián Mono Comics, con X final. Uh-huh. Ahí lo pueden seguir en Instagram, y si no, en Facebook directamente Julián Mono, ¿no, Diego? Tal cual, esas son sus redes sociales, como pueden ver ahí sus trabajos, incluso, como les decíamos hoy, contactarse para conseguir también de estos estos laburos de él, Bestias Alteradas, La Última Navidad, Hechos Tóxicos, todo lo que hizo, que la verdad que vale la pena denle una chance también a un gran artista acá local, de los grandes que tenemos, diría yo. Sí, increíble cómo se dan maña, ¿no? Para... confían tanto en lo que hacen y son tan buenos también que, no sé, lo van a editar en Mendoza, ¿no? Tiene que ir a Capital. ¿Cómo el ilustrador local va buscando diferentes caminos para poder ser publicado? Y nada, eso, además de talento, es coraje y es insistir. Así que aguante, Julián Mono. Buenísimo, Diego, lo que nos trajiste hoy. Bueno, si quiere vamos a hablar un poquito también de... pasando a otro tema, de una serie que la verdad se las voy a recomendar porque la verdad que a mí me sorprendió. ¿Cuál? Gratamente. ¿Qué? Una serie que no esperaba mucho yo, si les soy sincero, no la esperaba con mucha fe, y vi el piloto y dije, esto la verdad me cerró la boca, me sorprendió. Compraste. Estamos hablando de Superman.